¿Qué pasó? Bienvenidos otra vez. Otra vez se dejaron sorprender. Si ya sabemos desde un principio lo que vamos a decir durante todo el ciclo, y cómo lo vamos a decir, y cuál es nuestra tesis, y cuáles sus apoyos, y sin embargo, otra vez aquí. Muchas gracias. Y desde luego sí tenemos algunas novedades en nuestros calumniados. Los hemos aumentado. Los hemos aumentado porque sufrí una miopía en mis anteriores ciclos y sentí como los más antiguos de los calumniados, a Caín y a su mujer y a sus hijos. Pero luego, leyendo la historia de los padres de Caín, me percaté de que también a ellos los hemos malentendido. Y lo que es más grave, a mi parecer, que malentendiendo a Adán y a Eva, en realidad nos estamos calumniando a nosotros mismos. Porque si no es posible que comprendamos la falta, la transgresión moral, si ustedes quieren, la infracción o el pecado de nuestros ancestros, ¿cómo es posible que nos entendamos entre nosotros? Cuando decimos el pecado de Adán y Eva, en realidad nos estamos refiriendo al pecado de los seres humanos, a nuestros pecados, al que ellos comenzaron cometiendo y a los que nosotros seguimos cometiendo. Quizá más nos vale ser comprensivos desde un principio. Quizá más nos vale comprender a quienes por primera vez cayeron para poder justificar nuestra esperanza de ser comprendidos en nuestras propias caídas. Como no estamos en el Instituto Cultural Helénico, espero que entre nosotros no haya santitos. Aquí somos todos los del insurgente, somos pecadores todos. De manera que hablando del pecado, estamos hablando de lo nuestro. Yo una de las últimas conversaciones problemáticas que tuve con mi jerarquía fue para sugerir que cuando sube el sacerdote al púlpito, al dirigirse a la feligresía, en vez de decir hermanos en Cristo, diga hermanos en el pecado, porque eso sí es una realidad. En el pecado sí somos hermanos. En Cristo tratamos de serlo. Tratamos de serlo, pero lo que ya va de seguro es que lo somos en el pecado. Entonces, ya para empezar con confianza un sermón, para crear ambiente, decir, amadísimos e incondicionales hermanos en el pecado. Y entonces sí, todos se dan por aludidos. Aquí en el insurgente somos todos pecadores, de manera que podemos hablar con mayor comodidad que allá, en la gruta de los salvados. Fíjense que caer en el pecado significa obedecer a una ley establecida por Dios, dejarse llevar por una ley tan fundamental como la de la gravedad. ¿Acaso la caída no corresponde a una ley? ¿La ley de la gravedad se cayó por la gravitación universal? ¿Se cae un cuerpo? ¿Se cae un espíritu por el hecho de que es más fácil caer que mantenerse erecto? Por el hecho de que, y eso lo estudiaremos esta noche, por el hecho de que es más difícil permanecer en lo que se debe hacer que dejarse arrastrar por lo que se quiere hacer. Y la esencia patética de cada una de nuestras respectivas biografías reside en la diferencia que existe entre el querer y el deber. Y cuando se quiere lo que no se debe, no se necesita hacer ningún esfuerzo, se deja uno caer. Y la gravitación universal de la materia y del espíritu lo lleva simplemente a su autodestrucción, a su ruina. Siempre en nuestro ciclo, sin embargo, hay dos o tres personas que vienen por primera vez, ya desde los últimos 20 años, siempre hay dos o tres que son civiles, que no tienen nada que ver, y que de repente pues les cayó un boleto en la mano, o creyeron que se trataba de otra cosa, y están entre nosotros. Vamos a tratar de asimilarlos, advirtiéndoles que cuando hablamos de los grandes calumniados, no estamos pensando en que sean grandes inocentes. Calumniado o calumniada no es solo, y mucho menos exclusivamente, un inocente a quien se le atribuye un delito. Calumniado o calumniada es también un culpable al que se atribuye delito en grado menor o mayor del que le corresponde. Hay gente que habla de piromanía de Nerón, cuando Nerón, en todo caso, habría incendiado solamente una ciudad. Para que alguien sea pirómano, se necesita por lo menos un currículum de dos o tres ciudades importantes. No se puede decir incendió Roma porque era pirómano. Por una sola vez nadie es pirómano. Eso es una calumnia. No estamos diciendo que no la incendió, sino que piromanía nos parece exagerado para el calificativo diagnóstico del supuesto culpable. No hablamos pues de inocentes, sino de gentes cuyas culpabilidades se han agrandado, se han extorsionado, y en muchos casos nos sospechamos que inconscientemente, para velar un tanto las nuestras propias. ¿A poco no es cierto que en el cristianismo, por ejemplo, se necesita que alguien haya sido más concreta y profundamente el traidor para que nosotros no nos sintamos tan traidores? ¿A poco no es confortante, no es descargador, no representa un alivio para todos, cristianos inconsecuentes, que uno haya sido verdaderamente el traidor por excelencia? Ese ya es característico pues de la traición, y nosotros no aparecemos tan incongruentes. Alguien debe ser el cruel por excelencia, otro el déspota por excelencia, otro el bestial, otro el caprichoso criminal, otro el vicioso degradado. y así buscando y tratando de hallar arquetipos de lo maléfico, nosotros aparecemos como más medianamente cualificables. Si pudiéramos, por ejemplo, cargar todo el peso del pecado a quienes originalmente lo cometieron, ya podríamos considerarnos como simples y perjudicados herederos de un estado pecaminoso. Luego sí nos interesa, aunque sea inconscientemente, hacer aparecer como definitivamente culpables a Adán y a Eva, puesto que sus descendientes seríamos simplemente aquellos que ya con la brújula moral decimantada no podemos obrar grandes bienes y más bien nos sentimos atraídos a la comisión de males. Sí, esas gentes no fueron inocentes. Ninguno de nosotros es inocente. Muy pocos son los que en la lucha, en la batalla o en la guerra no se manchan de sangre, o no se rompen sus uñas, o no quiebran sus dientes. Inocentes no somos. Pero quizá ellos no fueron tampoco tan culpables. Y así como tenemos tantos argumentos para la preservación de nuestra biografía, sí, pues hice esto y esto y aquello, pero es que cuando yo tenía 3 años, una tarde llovió mucho y quedé empapado, y desde entonces pues odié la humedad, y en donde veo humedad o advierto líquido, por ejemplo, lágrimas o sangre, pues me siento inconteniblemente agresor. Tenemos preparadas tantas coartadas para nuestros pecados. Podríamos acercarnos con cariño y con respeto a través de nuestros ancestros a nuestros primeros padres y tratar de comprender cuál fue su conflictiva, cuál fue el planteamiento moral en el que se hallaron. Son nuestros padres, más propiamente todavía que la pareja aquella de humanos que nos han el uno engendrado y la otra parido. Son nuestros primeros padres, aquellos que hacen posible que digamos entre todos nosotros hermanos, puesto que de ellos descendemos. ¿Sería posible que nos acercáramos a sus circunstancias respetuosa y cariñosamente, tratando de ver en qué dilemas se encontraron, ante qué opciones se hallaron ubicados, a fin de entender un tanto sus reacciones? ¿De qué fuentes informativas disponemos para la historia de Adán y de Eva? Pues de 3 fuentes informativas. En primer lugar, de las mitologías, es decir, de las tradiciones conservadas en casi todos los pueblos de la tierra, expresadas y transmitidas de generación en generación, a través principalmente de la literatura, muy especialmente del folclore. Tenemos muchas tradiciones mitológicas acerca del origen de la humanidad, desde las más antiguas, que son las sumerias y las babilonias, hasta una de las más modernas, que es la hebrea, que quedó expresada en la Biblia. Un mito es como un ovillo, es como una madeja, es una hilación que se va haciendo de remembranzas. Son recuerdos que se van ovillando, que se van juntando. El mito nunca surge de la nada. Mito es una palabra griega que significa desarrollo, desovillo. El mito surge de una tradición que ha sido muy importante, que ha sobrevivido a sus protagonistas y a sus testigos, que se ha desarrollado en el tiempo y en el espacio, y que luego es recordada por la posteridad. Primero sucede algo, tiene lugar concreto un evento. Si es importante, ese evento luego es comentado por sus actores o por sus testigos. Si ha sido más que importante, trascendente, es relatado después y durante mucho tiempo a otras personas en distintas y más lejanas áreas, y se convierte en una noticia, en una conseja. Si ha sido verdaderamente importante para mucha gente, sobrevive a la generación de sus protagonistas y es recordado luego por otras generaciones y va siendo relatado. Si la importancia fue definitiva, llega esa conseja, esa noticia, esa información ancestral a su verdadera consagración al quedar escrita, al pasar de la tradición oral a la tradición literaria. Ya queda preservado para siempre, ya es una leyenda, ya es lo que se podrá leer, lo que leerá mucha gente. Existen, sin embargo, muchas leyendas cuya importancia no trasciende a una era histórica o a una raza determinada. Otras son de tipo universal, persisten y trascienden, porque tienen un carácter interesante a todos los humanos. Esos son los mitos, las leyendas esenciales, las que importan a todos. Y entre esos mitos, entre esos recuerdos, la historia es la memoria de la humanidad, está el de la creación. Y nos conmueve constatar cómo en las mitologías de todos los pueblos el relato es paralelo, no es el mismo, pero es temáticamente paralelo. Y esos pueblos, hoy ya dispersos en todo el planeta, evidentemente no se han puesto de acuerdo para tejer su propio folclore, su cosmogonía, cómo se originó el cosmos, cómo apareció la vida y cómo en la historia de la vida últimamente ha surgido ese ser que es llamado humano. en todas las mitologías se conserva borroso, pero ahí está el recuerdo de una primera existencia, de un primer núcleo que ya podía llamarse humano, en una cierta beatitud y en una cierta tranquilidad, normalidad de relación con el elemento divino que lo había concebido y fabricado. Todas las mitologías hablan de una dorada edad, de un tiempo de felicidad, en el que la divinidad se sentía dichosa, viéndose reflejada en la humanidad que había creado. Y en todas las mitologías aparece también el incidente. En unas, el corte definitivo de relaciones, incluso violento. En otras, la atenuación de esas relaciones. En otras, la disputa viva, conflictiva, entre humanidad y divinidad. El incidente original, que parece haberse generado en el primer balbuceo de ejercicio de la libertad que ese primer humano poseía, como que no atinó a ejercerla. Por primera vez lo hacía conforme a los designios del elemento creador. Y de ahí se originaron males. Las mitologías no nos lo dicen, y las religiones tampoco, pero sospechamos que esos males afligieron tanto al elemento humano que había incurrido en aquel error de ejercicio de su libertad, como al elemento divino que se sintió desilusionado. En cierto modo, frustrado. Nosotros estamos más o menos incardinados en una religión que considera que el elemento divino se consideró definitivamente enojado. E incluso reaccionó con violenta cólera. Pero no sospechamos que los males no fueron solamente para el humano que erró, sino también para el divino, porque la primera relación, pues como toda verdadera relación, pues era amorosa. No conocemos otra relación que no sea amorosa. De tal manera que la desilusión del creador debió ser verdaderamente dolorosa. Se sintió no correspondido, no correspondido. Sin embargo, la historia de ese incidente se ha escrito siempre desde la parte humana. Los cronistas de la mitología somos humanos y nos interesa saber en qué hemos sido perjudicados, cuáles han sido las consecuencias que han agraviado nuestra existencia. Pero deberíamos pensar también en ese desamor que la divinidad debió sentir al saberse mal interpretada y peor correspondida. Ese Dios que se enfurece, ese Dios que amenaza, ese Dios que condena, que al primer error fulmina, evidentemente es un Dios pasional, evidentemente es un Dios amoroso, evidentemente no es un Dios de cálculo científico, es un Dios que estaba apasionado y que de pronto se hiela, es un Dios enamorado. Y no deberíamos entender superficialmente esas cóleras divinas, como tampoco interpretar fácilmente esos desamores o incongruencias o pecados de los humanos, puesto que a pequeña talla, a medida microscópica, vemos que la historia de los grandes amores está hecha también de grandes borrascas pasionales. Cuando dos que se aman durante un tiempo no se hablan o se insultan en público o se agravian o incluso se agreden, decimos, sí, es que pues es parte de la historia de ese amor. Se llevan una bronca terrible entre los dos, es que se aman mucho. Y claro, pues hasta que se acomodan, hasta que se conozcan, pues la relación es conflictiva. Tienen muy fuerte personalidad y el uno no quiere subyugarse a la otra entidad. Son dos, quieren ser uno, pero ese uno, cada uno quiere que sea el suyo, no el otro. Y es la historia de los amores, la historia también de los grandes dolores. Luego, en esa historia de las relaciones entre humanidad y divinidad, pues ¿qué nos cuesta, en vez de decir, ahora pecaron, ahora fueron castigados, ahora se están portando bien, ahora ya los ve con mejores ojos, ahora ya no, decir sencillamente, se aman, ya con eso, se aman, es una relación que será conflictiva tanto cuanto es pasional e impredecible, y tendrá sus paréntesis, tendrá sus deslealtades, sus grandes caídas, sus grandes regresos, sus grandes alzamientos y sus grandes reconciliaciones. Si hasta vale la pena, ¿verdad?, de luchar con el ser querido para luego poder gozar aquellas fantásticas reconciliaciones. No es, pues, la historia de un Dios nervioso con un pueblo desleal. Es esencialmente la historia de un amor. Y son dos elementos tan distintos cuanto complementarios. La divinidad que preside, que por lo tanto está extendida arriba, mitológicamente expresada, pero vean qué actitud más sexológica, y la humanidad tendida por debajo de ella, receptiva, pues tendrán sus convulsiones, sus ajustes y sus desajustes. Las tradiciones mitológicas deben ser consideradas con tanta seriedad como es apreciada nuestra propia religión. ¿Qué son las mitologías? ¿Son las religiones de los demás? ¿No queremos que respeten la nuestra? La nuestra es también una mitología, en el mejor sentido del término, es decir, está expresada en cifra y en clave, y en metáfora, y en juego de palabras, y ya nos entendemos. Pues así son también las religiones de los demás. Y debemos tomarlas en serio, y ver que están diciendo esencialmente lo mismo. Esencialmente lo mismo. Esa mitología sumeria, asiria, babilónica, ¿nos está hablando de dioses extraños? No, está dando nombres para nosotros extraños a la divinidad de siempre, pero les está dando nombres sumerios, y parece muy exótica la proposición. Y así también la hindú, y así también la persa, y así también la egipcia, y no digamos ya de la griega. Las mitologías son recuerdos de pueblos que quizá ya no se mantienen militantes en el contenido ideológico de aquello que todavía nos transmiten a través de sus usos, sus costumbres y sus artes, pero son testimonios vivos. Todas las mitologías hablan de un primer ser humano y de su pareja. Lo que no alcanzamos a captarles en concreto es si nos están hablando realmente del primer ser que entre todos pudo ya ser llamado humano, o de la historia de uno de los primeros seres humanos, de cuyo núcleo o clan desciende el pueblo que se manifiesta en aquella respectiva mitología. Adán y Eva, para el hebreo, son los primeros seres humanos. Pero podríamos considerar críticamente la posibilidad de que fueran los primeros seres humanos del grupo del que el hebreo desciende. Para él son los primeros. No se ha descifrado todavía si descendemos todos de una primera pareja o descendemos de distintos casos de humanidad. No se ha aclarado todavía si la primaria humanidad desciende de una sublimada bestialidad. Y eso del mamífero antropoide superior, pues es algo que estamos usando en estas últimas generaciones, porque parece lógico. Pero ya por ello debería considerarse científicamente como sospechoso, porque lo lógico casi nunca embona en ciencia. Casi siempre es un equívoco o un error o una trampa que nos ponemos a nosotros mismos. Eso de decir que descendemos de los antropoides superiores porque son los animales que más se parecen a nosotros. Un momento, ¿en qué se parecen a nosotros? Pues fíjese que en la forma exterior. Pues fíjese que yo no tengo nada que ver con eso. Yo me siento más cerca de mi perro, mucho más cerca de Argos VII, que de un chimpancé o de un orangután, o de un delfín, o de un caballo. Y considero hermético y quizá por ello fascinantemente superior a un gato que a un simio. Es que en la forma nos parecemos mucho. Pues mire, por ahí vienen muchas equivocaciones, por ir fijándonos en las formas. ¿Qué no podría ser que el simio descendiera de nosotros por mutación equivocada? ¿Que fuera una prueba de humano que no resultó? Porque ese complejo siempre de que nosotros somos lo último, el descendiente definitivo, el final, que los venimos de los demás, no señor. A lo mejor el simio, pues es uno que no resultó, que iba para hombre, pero no resultó. No resultó. Y ahí van hasta que se extingan, como se extinguieron otras tantas formas de vida que no pudieron acomodarse o que no resultaron al plan general de la creación. No es pues seguro de dónde venimos. La Biblia, con todo su supuesto infantilismo, nos dice algo muy inteligente. Dice, del fango. Claro, pues así cualquiera. Claro que venimos de ahí, pero la cosa es la última gradación de dónde es. Pero del fango original, pues sí, de la materia primigenia, naturalmente. Pero lo que queríamos saber es la sucesiva gradación en etapas. Y fue uno solamente el que apareció, y luego una, o en varios lugares, y en una época determinada por coincidencias que pudieron ser geológicas, climáticas, depresión, se dio ese salto. Anda, que si somos una mutación equivocada también nosotros. Porque también a lo mejor eso de pensar es algo que no debió ser, eso de estar pensando, porque parece que somos los únicos que lo hacemos y no nos va tan bien, no nos ha ido tan bien, no nos ha ayudado mucho. Los demás, que se ve que no piensan por lo menos tanto, pues viven más dignamente. Todos los animales hacen exactamente aquello que deben estar haciendo. Y se mueren con una dignidad maravillosa, con una ejemplaridad natural. Qué digna, qué honesta, qué buenas gentes son los animales, qué bella vida. A nosotros nos ha sido dado el pensar, que a lo mejor es una alteración físico-química que con el tiempo, ya se está tratando, podrá atenuarse. Atenuación que seguramente dará paz a muchos espíritus. Ya hay muchos que tratan precisamente de frenar eso para sentirse mejor, ¿verdad? Así, yo no, fíjese que yo no pienso. En nuestra familia no pensamos. Nosotros ya desde generaciones somos gente muy decente. En casa no se piensa. Y sí, viven con cierto pacifismo, con cierto pacifismo. El pensar nos ha enfermado, nos ha alterado. Bien, el pensar, pues de una catedral en que yo estaba, me vine al Teatro Insurgentes, fíjese, por andar pensando en voz alta. Es una mutación, es algo distinto que no tienen los otros, o por lo menos no les hemos hallado la hilación de su pensamiento. En mi perro no lo he notado, pero en mi gato sí. En mi gato he notado a veces una mirada, pues como de lástima. Porque mi perro, pues es como yo, es muy alterado, es un perro neurótico, es un perro que puede adecuarse a cualquier situación y resultar siempre un perro impredecible. Y el gato no, es un gato árbitro de situaciones. Es un gato que me mira y de repente parece que dice, será imbécil, es posible que haga esto, pero se calla. Ya saben ustedes cómo son los gatos, de discretos, de prudentes y de disimulados. Pero sí miran así como diciendo, hombre, por favor. Pero se callan y los han visto, hacen como que ven otra cosa. Como que no se fijan mucho. Para no apenar tanto, para no apenar. Las tradiciones mitológicas. Un hombre y una mujer, en casi todas. ¿Significa eso que el elemento masculino es anterior y por lo tanto precedente, y por lo tanto, aunque sea en tiempo, superior al elemento femenino? Los griegos pensaron antes que los hebreos escribieran, y los griegos tienen la facultad de no haber pensado por sí solos, sino de haber recogido en el matraz de su península el pensamiento de toda el Asia central y extrema. Y los griegos dijeron que primero fue la, lo que sea, pero la. No se puede, es contradictorio que en un principio haya sido el. Porque la, lo que sea, si es la, esencialmente es madre. Mientras que si es él, esencialmente es hijo. No padre, sino hijo. Dijeron también que el cielo, pues sí, muy alto y muy brillante. Pero en realidad, ¿qué es? Pues una emanación de la atmósfera, de vapores de aquí abajo, una exudación de la madre tierra. Luego, naturalmente, asciende, se le engalana y la corteja, y acabará siendo su esposo, el cielo, el esposo de la tierra, pero ha empezado siendo su extensión, su hijo. Indudablemente, religiones y mitologías no llegan a captar el momento de la humanidad preeminentemente femenina. Esa es la prehistoria, el matriarcado. Todavía en Creta existen vestigios de la vez primera. Cuán difícil fue y cuán calamitosa, en la que un hombre se erigió en rey, sucediendo a su abuela, la última faraona de Creta. Y como por ser hombre, pues no sabía gobernar. Si todavía no sabe uno, si todavía no se sabe cómo. Una mujer sí sabe cómo se hace. Cómo llevar a su grupo. Cómo mantenerlo reunido y próspero. Una mujer sabe hacerlo. Un hombre tiene que aprender a hacerlo. Una mujer lleva a su familia, la mantiene. Un hombre la preside, pero no la mantiene. Y la divinidad, a través de las mitologías, ha sido llamada el Dios. Pero si atendemos a sus manifestaciones, a sus teofanías, yo creo que más bien debería llamarse la divinidad. La divinidad. Piensen en qué sintonía se sienten más confiadamente vinculados a la divinidad. La divinidad que envuelve, que abriga, que ampara, que prodiga, que alienta, que impulsa, que estimula, la divinidad. Ya no poseemos el mecanismo conceptual necesario para aceptar la cualificación de la diosa. Ahí ya no podemos. Ya van muchos miles de años diciendo el Dios. Pero sí todavía podemos decir la divinidad. Y les recomiendo que se apoyen en ese concepto. Les resultará más cuando lo necesiten. La divinidad. Como que se le resta más diciéndole el Dios en vez de divinidad. Todas las mitologías nos han conservado ese recuerdo. E incluso la divinidad crea, en primer lugar, sus aguas, sus fuentes, esos líquidos esencialmente nutricios en los que la vida será posible, y finalmente en la historia de la vida, la humanidad. Tan femenina es que primero se le rompen las fuentes de los océanos y luego van apareciendo los entes, los elementos, el último de los cuales será el humano. Ahora, en las mitologías aparece como el primer humano un ser masculino y como segundo humano un ser femenino. La más difícil de aceptar es precisamente la versión hebrea. El femenino es un costado del masculino. Es una parte, menos que un anexo. Es un timón. Es difícil de aceptar, difícil de aceptar. Es más, en su quirúrgica providencia, la divinidad se apresura a rellenar de carne el espacio que quedó vacío por la costilla recién extraída. Estamos ¿en el reino de la metáfora? ¿O se está escribiendo en una época en la que la literatura no había llegado a una elaboración tal que hiciera imaginable el uso de metáforas? Pero las versiones mitológicas son ya definitivamente masculinoides. El primer humano, digno de ser llamado así, es un hombre. Y de él se extrae algo que viene a ser la primera mujer. Ese hombre y esa mujer están en todos los poemas, babilonios, sánscritos, otros mesopotámicos, además de los babilonios, los asirios, y en el poema hebreo. Siempre primero él, ya. Ella, como asistenta, como compañera, como alguien que es necesaria para que él sea en su plenitud. Hagámosle una asistencia para que esté con él. Las relaciones iniciales de ese humano y de esa humana con aquella divinidad forjadora, artesanal, fueron en un principio armónicas. Ninguna mitología nos habla de que la primera mujer tuviera relaciones directas con la divinidad creadora, sino el primer hombre. Pero esas relaciones pronto se enturbiaron. Y la divinidad creadora se alteró. Quizá la mitología mesoamericana, en cuyo recinto nos hallamos, ha sido la más comprensiva para el elemento humano de cuantas mitologías conocemos. Los dioses de estas tierras admitieron que los primeros humanos no funcionaban como ellos habían programado, por defecto de fabricación. Se achacaron a sí mismos, no la culpa, no se trataba de eso, sino el error de cálculo, y acabaron con aquellas primeras creaciones que no estaban hechas del material idóneo, no estaban articuladas de la manera necesaria, no estaban computadas debidamente. Los dioses mesoamericanos dijeron: todavía no lo hemos logrado, vamos a hacer otro esfuerzo creador, vamos a dar vida a otra generación de humanos hasta que resulten verdaderamente aceptables, hasta que el humano corresponda al concepto que el divino tenía de él. Pero hasta que no corresponda a ese concepto, el divino es el que se siente con la obligación de perfeccionarse en la fabricación creadora. Pero las mitologías asiáticas, especialmente las centroasiáticas y la hebrea, consideran que el humano no funcionó como la divinidad quería por culpa de él mismo, ya por arrogancia, por orgullo, por soberbia, porque al sentirse ser y estar, se creyó a sí mismo un pequeño dios, competidor de la divinidad creadora. Y la retó. Si esa divinidad hubiera sido de aquellas centroamericanas, se hubiera sentido satisfecha al ver a aquel humano que entre el Éufrates y el Tigris le decía: ¿qué pasó? Yo también quiero ser Dios, porque tú estás arriba, yo estoy debajo, yo también quiero ser Dios. Si eso hubiera ocurrido en los Andes, o en esta meseta, la divinidad hubiera dicho: este es mi hijo, esta es la casta, este es hijo de dioses, este ya apunta, esta es la cresta que va a enseñar, este es mi hijo. Pero en el Asia, pues ya ven ustedes cómo son. Dijo: no, no, tú abajo y yo arriba. El otro día me encontré con la señora Amor, que acababa de salir del quirófano, de donde la arrojaron por conflictiva. Y me dijo: doctor, por poco y ya voy a pedirle cuentas a Dios. ¿Ah? Un poco más y ya. Esa querella constante, ese ser tierra, ser polvo, estar hecho de nada, de un puñado de átomos que antes andaban dispersos, y de repente sentirse retador de la divinidad, no es parte también de nuestra tragedia y de nuestra gloria. No está hecha de eso precisamente la aventura humana, de querer ser más y no lograrlo, de aspirar a la totalidad, a la plenitud, a la perfección, a la divinidad. ¿Por qué considerarlo como una competición? El hijo que dice: yo quiero ser tú, le está rindiendo un homenaje a su padre. No le está negando su lugar. Pero los dioses asiáticos no han comprendido esa posición y han considerado culpable esa vocación a la superación. La superación siempre es agresiva, y los dioses asiáticos la han considerado pecadora. Todas las mitologías asiáticas consideran que ese prurito del humano por divinizarse ha sido blasfemo. Si de todos los dioses que hemos conocido, que han sido bastantes, bastantes dioses, todos muy interesantes, apasionantes todos, si de todos pudiéramos forjar el retrato hablado de una divinidad ideal, una divinidad con la cual se pudiera conversar sin peligro, sin agravio, una divinidad que hablara a través de la UNESCO, por ejemplo, y a la cual se le pudiera mandar preguntas y de la cual se pudieran recibir respuestas por computadora, esa divinidad seguramente diría: no, si lo que yo quiero es que vengas a donde yo estoy, que seas tú también Dios, pero tienes que hacerte tú solo. Ahora, la primera obligación para llegar a ser lo que yo soy, que es todo, es constantemente sentirte que no eres nada. La primera obligación es la humildad, es el único paso, es la única senda, la humildad. A partir de la humildad puedes llegar a la identificación conmigo. Pero lo que yo quiero es que sí, que llegues a mí. No me siento insultado ni agraviado ni amenazado por eso. Sí quiero que llegues a mí. ¿Hasta qué punto se puede ser divinidad sin humanos? ¿Hasta qué punto se puede ser celebridad sin público? ¿Hasta qué punto se puede ser muy conocido sin nadie? Esa fabricación de la humanidad ¿no obedecerá también a una necesidad de la divinidad de ser reconocida? ¿No recuerdan ustedes a aquel pobre Dios que andaba por las montañas, que no tenía ni pueblo que le ofreciera un sacrificio, ni mendigo que le hiciera caso? Que era Dios, pues, de una tribu que ya se había dispersado y se estaba difuminando porque ya, pues, no recibía ofrendas y nadie lo reconocía, y por eso él sentía que no era, pues, para ser Dios, por lo menos es Dios de uno, de dos, de perdida, de una parejita, pero Dios de nadie. Así no hay manera de ser Dios. Se necesita, pues, alguien que diga: Dios mío. Y ese Dios andaba buscando y no encontraba, porque había dioses, pues, más interesantes, más intrigantes, o más agresivos, más brillantes, dioses más intelectuales, dioses más pirotécnicos, y nadie le hacía caso, hasta que se le apareció a Abraham y le dijo: óyeme, que yo quiero un pueblo y yo seré vuestro Dios. Si vosotros sois mi pueblo, bien, pues que ya tenemos bastantes. Que necesito un pueblo, pero que ya, aunque sean ustedes, la familia de ustedes. Dijo: bueno, ¿a cambio de qué? Porque los demás prometen seguridad, prosperidad. Los más equívocos dicen: vida eterna. Y ahí acaba, a ver qué pasa, ¿verdad? Ya es culpa de usted si no la consigue. Pero la mayor parte prometen asistencia: yo te ampararé, yo seré tu refugio, yo te guiaré, yo te revelaré la verdad, y luego yo te salvaré si es necesario. Y, pues eso ya me lo han dicho otros. Eso ya me lo han dicho otros. Bueno, pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quiero? Tierras quiero. ¿Tienes tierras que darme? Y sí, pues, bueno, pues, tierra, ya vas. La tierra prometida, ahí está todavía. Ahí está. Que si es, ¿cuántos miles de años llevan con lo de la tierra prometida? Que me la prometiste, pues sí te la prometí, pero tú no la has conquistado del todo. Y gracias a la tierra prometida, se hizo más sugerente su oferta que las de los otros dioses, que ya no tenían tierras, ya tenían todo entregado. Y Abraham le dijo: bueno, pues vamos a hacer un pacto, tú serás mi Dios, y yo y esta, y los hijos, y los que vengan después, seremos tu pueblo. Bueno, y así. Pero ese Dios sin Abraham, pues no habríamos sabido de él. Abraham lo aceptó. Andaba buscando gente y no tenía, y Abraham lo aceptó, y desde entonces, pues, más o menos se acomodó de Dios de Abraham, y de Dios de los descendientes de Abraham, y de Dios de toda la prole de Abraham, y luego de la de Isaac, y ha resultado, pues, un Dios bastante importante, porque ha resultado ser Dios de Jesús de Nazaret, fundador del cristianismo. De alguna manera se ha perpetuado también a través de la civilización presente, y de alguna manera lo digo con gran renuencia. Pero no necesitaba él también esa correspondencia para sentirse ubicado como divinidad. ¿Puede existir una divinidad que no sea reconocida por nadie absolutamente? ¿Cuál es su manera de ser? ¿Es más fácil o más difícil ser divino que ser humano? No sabemos. Sabemos por parte humana que es bastante difícil ser humano. Es muy complicado y muchas veces desastroso ser humano. No sabemos qué sea ser divino. Quizá es algo más sencillo, no decimos más primario, pero sí más sencillo, ser divino. Por lo menos el ser divino no tiene esa lucha dentro de sí. Por lo menos no es un ser dividido. Es una unidad y en ella una plenitud. En él está todo lo que quiere, ama y desea. Quizá por eso sea tan sabia la religión cristiana, porque es la única cuyo Dios puede decir: yo sí fui uno de vosotros, y por eso os digo lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer, porque yo sí lo he probado. Yo he venido de visita y he visto y he sentido, he vivido como vivíais, y no os pido ni más ni menos que lo que realmente podéis hacer. En las demás, quién sabe. Incidentes. En aquella maravillosa poesía babilónica, aquel príncipe que profundizó en las aguas de un lago y en su fondo halló el árbol que daba el fruto de oro, el fruto de la vida, que aseguraba la inmortalidad a quien lo gozara, y que lo tomó del fondo de las aguas y surgió a la superficie para contemplarlo, e iba ya a hacer lo suyo cuando una serpiente que latía en la hierba escondida, de un salto le arrebató la manzana, el fruto áureo de la inmortalidad, y se la llevó para siempre. Ese poema es mucho más antiguo que los textos hebreos y nos está hablando de un árbol y de un fruto y de una serpiente y de un protagonista que perdió lo ya obtenido, pues casi por un descuido más que por una falta. Pero ya están los elementos originales del tema, del mito, del incidente original. No olvidemos que Abraham llegaba de la cultura que se había expresado así literariamente, y que otros grandes seres hebreos fueron también influidos por esa cultura, la influencia babilónica. Estamos todavía en mitologías. Esos comentarios al texto bíblico, esa Midrash, que empezó a surgir al margen de la Biblia para explicarla, para hacer una labor exegética, para hacerla más asequible al pueblo. Esos comentarios en los que se habla de que no estaba solo ese hombre en aquel lugar, junto a aquel árbol y con aquel fruto y en compañía de aquella serpiente, sino que allí estaba ya la mujer. Pero en la tradición hebrea, mucho más antigua naturalmente que la Biblia hebrea, puesto que la Biblia es un producto escrito de la tradición oral, en la tradición hebrea, esa primera mujer no es Eva. Esa primera mujer es Lilith. Qué nombre ya tan desconocido para nosotros. Adán y Lilith. La primera mujer, Eva, viene mucho después, pero mucho después. Es que eso son habladurías de las gentes. ¿Ves? Pues las habladurías de las gentes, esos son los mitos. Luego esas habladurías se escriben, y esos son los grandes libros religiosos. Pero es Lilith es la que también es creada por Dios del fango de la tierra. Y fue su primera pareja. Pero no le dio hijos. No le dio descendencia. Y Adán se mostró insatisfecho. Y la otra mujer, la que vino después, fue Eva, que sí le dio descendencia. Y Lilith, repudiada, se amargó y se convirtió en un ser maléfico. Se entregó a los amores de un ángel perverso y fue madre de demonios y de gigantes. Y desde entonces la presencia, la sombra de Lilith flota en cada uno de los partos de Eva y de sus descendientes, porque Lilith aborrece los partos que a ella no fueron posibles, y ella es la que amenaza a las criaturas cuando nacen, y las que perecen lo hacen por sus artes, no porque es mala, sino porque está amargada para siempre. Lilith, todavía en tiempos muy próximos, Edad Media nuestra, el judío español, mientras su mujer paría, invocaba al padre Adán y a la madre Eva y exorcizaba la posible presencia de Lilith que acechaba a su prole.